Saludos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Nos acompaña Félix, por supuesto. Hola. Y hoy estamos en Granada. Volvemos a esta ciudad andaluza porque hay algunas cosas que se nos han quedado por enseñaros y por contaros. Hoy vamos a pasear todos juntos por una calle muy especial de Granada y por la que es obligatorio pasar si visitas la ciudad. Además, vamos a contaros nuestra opinión sobre algunos aspectos muy significativos de Granada y también os hablaremos de algunas de nuestras experiencias en esta ciudad para tener una conversación natural y que puedas practicar al máximo. ¡Vamos allá! Calle Elvira. Cuando fuimos de viaje a Granada sabíamos que íbamos a pasear por esta calle. Además, yo tenía muchas ganas porque me trae muchos recuerdos. Siempre que he visitado Granada antes de este viaje para Español en Pijama, lo he hecho con mis amigas, con algunas de las amigas que conocí cuando estuve estudiando en Francia. Y cada una de mis amigas es de un punto distinto de España y de hecho ninguna de ellas es andaluza. Pero resulta que una de ellas, una amiga gallega, vivía en Granada, estaba estudiando allí en la universidad y entonces fuimos un par de veces a visitarla y por supuesto todas las veces que estuvimos en Granada paseamos por calle Elvira. Diría que es mi calle favorita en Granada y mira que Granada es bonita, pero para mí es mi calle favorita. Es una calle con mucho encanto y no sé, a mí me encanta. ¿Tú has paseado mucho por esta calle? Sí, yo he paseado por esta calle porque, como hemos dicho en otras ocasiones, viví durante un año en Granada y, por supuesto, esta es una de las calles que no te puedes perder. Además, es una calle que conectaba muy bien mi casa con el centro, entonces siempre paseaba por aquí cuando iba al centro, que es donde sueles ir. Hay una calle que creo que me gusta un poco más, aunque quizás no sea una calle por la que puedes pasear fácilmente. No sé si te acuerdas, pero es una calle muy pequeñita, que había muchas tiendas y parece que estás en otro mundo. Es solo una calle, pero era muy estrechita y había muchas tiendas a los dos lados. Oh, es verdad, la Alcaicería de Granada. Lo que pasa es que esa calle es mucho más cortita, ¿no? Al menos yo la recuerdo más cortita que calle Elvira. Sí, no es una calle por la que puedas pasear, dar un paseo a gusto. En calle Elvira también. A ver, hay que decir que Granada es una ciudad pequeña, las calles son estrechitas, es cierto que no hay tanta gente como en Madrid, por ejemplo, pero esa calle recuerdo el momento en el que la vi porque me dio la sensación que de repente estaba un poco en El Señor de los Anillos. No lo sé, era de noche, era una calle muy estrecha, había tiendas por todos lados y de repente parecías súper pequeñito, que estabas en otro mundo, porque es una calle que está en pleno centro y es que de repente estás en el centro de Granada, te giras y estás en un mercado medieval, en una calle súper estrecha. No sé, recuerdo más la sensación, ¿no? Más que la calle en sí. Pero yo diría que más que El Señor de los Anillos o un mercado medieval o algo así, sí, creo que es que te traslada a Marruecos, a los países árabes, a sus costumbres, ¿no? Todo está lleno de telas, de lámparas, de decoraciones muy, muy... Sí, con un estilo árabe y... Claro, hay que decir que Granada fue la última ciudad en la que estuvieron los árabes en España antes de la Reconquista. Entonces se nota ese estilo árabe en Granada. Bueno, de hecho ya visitamos la Alhambra de Granada, que es el máximo... Es el monumento árabe en Andalucía por excelencia. Creo que es el más impresionante, teniendo en cuenta que Córdoba también es una ciudad preciosa que tengo muchas ganas de visitar y que tiene un montón de monumentos y de... Bueno, y la mezquita, ¿no? Es la mezquita de Córdoba, es el principal monumento. Por supuesto, es el principal monumento y tiene que ser alucinante. Pero es verdad que aquí en Granada tengo la sensación de que en muchas de las calles, no solo en calle Elvira, sino que en muchas de las calles se ve, ¿no? Hay muchas teterías. Bueno, es que las teterías en Granada son famosísimas y todas tienen ese estilo árabe y no sé. De hecho, de una forma más coloquial, diría que no es oficial, pero hay una calle que se llama la calle de las teterías. Precisamente por eso, porque es una calle donde puede quedar la gente, pues, para tomar el té, para charlar, como si tú dices la calle de los bares, ¿no? O la donde tapeamos, pues hay una calle en Granada que es la calle de las teterías, que hay cuatro o cinco teterías, y se llama así precisamente por eso. Esto en Málaga, por supuesto, hay teterías y hay zonas donde te puedes tomar el té, unos crepes o comida árabe, pero tú vas paseando por Granada, por ejemplo, para los que estén escuchando el podcast y no estén viendo el vídeo, acabamos de pasear por una calle que hemos visto, no sé, ocho tiendas con productos árabes y estética árabes. Esto en Málaga no lo encuentras. Exacto, es muy diferente en ese sentido y tampoco tengo muy claro del todo por qué es así. Supongo que muchos árabes o marroquíes, que son los que están más cerca, y hay muchísimas personas de Marruecos aquí en España y en Andalucía sobre todo, se sentirán atraídas precisamente por eso, ¿no? Por ese estilo árabe que todavía se conserva en la ciudad. No sé la razón, pero hablando de calle Elvira, que es el tema de hoy, es muy importante destacar que es que todas las tiendas que hay en esta calle tienen ese estilo. Además, muchos de los propietarios de estas tiendas son árabes, son marroquíes. Y se nota, saben lo que están vendiendo. Y en estas tiendas puedes encontrar muchos souvenirs muy bonitos. Por supuesto, diría que son recuerdos, los souvenirs son objetos de recuerdos, mucho más parecidos a los que podrías comprar en Marruecos que a los que compras en España, ¿no? Pero precisamente es el encanto de Granada. Cuando yo he estado en Granada, he comprado algunos detallitos para mí o para mi familia, muy, muy árabes. Muy árabes, y es bueno, es que sabemos que esas son precisamente las cosas que se encuentran en Granada. Y hay que decir también que calle Elvira está, tú lo has dicho antes, como la Alcaicería está en pleno centro, y calle Elvira también está prácticamente en el centro. Separa dos zonas muy importantes: separa la Gran Vía de Granada, que es la avenida, la calle principal del centro de Granada, del barrio del Albaicín, que también es muy popular y muy conocido. Es muy bonito, además. Y bueno, es un barrio en el mismo centro de Granada donde vive pues gente muy normal, pero tienen la suerte de tener unas vistas privilegiadas de Granada y de la Alhambra. El Albaicín está en una zona alta y es increíble. Sí, de hecho en calle Elvira, cuando hemos salido en el vídeo, la calle que hemos salido, que es más anchita, es precisamente la Gran Vía. O sea, está tan cerca como que está a una calle de la Gran Vía. Y eso sucede mucho con Granada. Yo, toda la gente que he conocido en Granada lo dice, que Granada es una cuesta. Y eso lo que hace que, claro, las casas que estén en la parte alta de la cuesta, ¿no? Que realmente sería como una montaña muy grande, tienen esas vistas privilegiadas, como las vistas que vimos cuando fuimos al Mirador Alto de San Miguel, que realmente es una auténtica pasada. Y lo mejor de todo es que puedes ir andando, por supuesto, tienes que ir preparado, es una cuesta empinada y los 20-30 minutos los echas. Eso ya lo contamos, lo sufrimos, pero luego el centro de Granada se visita rápidamente, ¿no? Sí, pues eso, pues está todo muy bien conectado. Yo cuando viví en Granada, por ejemplo, yo tenía el coche y apenas lo utilizaba porque sentía que podía ir andando en cualquier parte. Aquí, por ejemplo, en Málaga, por hacer la comparación, tú dices Teatinos o dices Welling, al final tienes que coger un autobús o tienes que coger el coche porque andando es más complicado. En cambio, en Granada es que está todo muy conectado. Puedes ir a los miradores, luego puedes ir al centro, puedes ir al Albaicín y está todo a un paseo. Sí, no necesitas usar medios de transporte o ningún otro vehículo. Nosotros no usamos nada, simplemente caminamos. Ya contamos que nuestro hotel estaba muy bien, pero el caso es que este día estábamos paseando por el centro de Granada y sabíamos que teníamos que pasar por calle Elvira, porque es uno de los lugares míticos. Y no solo hay tiendas, es que también hay teterías, como hemos comentado antes, hay bares de tapas, es un lugar muy importante que hay que visitar en Granada. Y hay también otra cosa que creo que durante nuestro paseo, nuestros diferentes viajes en Granada, no solo este, se puede ver. Y es que, no sé, tengo la sensación de que Granada es una de las ciudades universitarias por excelencia, ¿no? Eso es así. Todos conocemos Granada como la ciudad universitaria, precisamente porque yo tengo varias teorías. La verdad que no lo tengo como muy claro, no hay un análisis científico de por qué ocurre esto, pero mi teoría o mi experiencia dice que hay buenas universidades en Granada y a lo mejor ciudades que están alrededor, como Jaén, por ejemplo, que yo conocí gente que estaba estudiando en Granada y era de Jaén, pues a lo mejor quieren estudiar psicología, no tienen una universidad de psicología, en este caso sería una facultad de psicología en Jaén, pues van a Granada. El problema que tiene Granada es que no tiene tanto trabajo como otras ciudades. Entonces, siento que la gente va a estudiar allí y cuando termina de estudiar ya se va a otro lugar. Entonces, eso es lo que puede producir que haya una masificación de estudiantes y se crea ese buen rollo. Realmente, aunque he dicho masificación, que puede tener connotaciones negativas, realmente lo que se siente en Granada pues es un ambiente joven, un ambiente, pues eso, universitario, pero de buen rollo. Sí, un ambiente joven y sano. Realmente no están allí para estar de fiesta o cosas así. Realmente están allí estudiando y... Pero sí siento que es algo que se nota y además he conocido a un montón de gente, un montón de amigos, también de aquí de Málaga, que se fueron a estudiar a Granada. Es como tú dices, hay muchas ciudades en Andalucía que por desgracia pues no tienen tantas facultades, no ofrecen, la oferta de carreras universitarias no es tan amplia como puede ser en Granada y entonces pues se barajan esas opciones. Además, al ser Granada una ciudad universitaria, ahora eso ha cambiado un poco, pero cuando nosotros teníamos edad universitaria, Granada era un sitio barato. La gente podía alquilar pisos, compartir habitaciones con otros estudiantes. Ahora los precios de Granada están subiendo una barbaridad, como aquí en Málaga, bueno, como en la vida, ¿no? Los precios no paran de subir. Pero sí siento que era una buena opción también en ese sentido. Era una buena ciudad con muchas universidades, con muchos estudiantes y, por tanto, con muchas opciones para vivir y para estar allí durante el tiempo de los estudios. Una de las razones por las que muchas personas que yo conozco estaban estudiando en Granada es porque la Facultad de Traducción e Interpretación, que fue precisamente lo que yo estudié en la universidad, era la mejor o una de las mejores. Yo he estudiado Traducción e Interpretación en Málaga y cuando he hablado con mis amigos que estudiaban en Granada, menuda diferencia en cuanto a la calidad de la enseñanza. Los profesores no tanto, yo tuve profesores muy buenos también, pero a veces no tienes los medios suficientes. Por ejemplo, yo estudié interpretación en la universidad, pero no teníamos un aula de interpretación como debe ser, con todos los materiales y los medios para aprender lo máximo posible de este tema. Y en Granada, sin embargo, sí que lo tenían. Eso es muy importante a la hora de aprender y te abre muchas puertas, además de que te aporta muchas ideas y puedes imaginarte un poco cómo será ese trabajo. Bueno, hay limitaciones y por eso traducción e interpretación, el grado, el curso, ¿no? El grado, el título de traducción e interpretación que haces en Granada es mejor en cuanto a calidad, por lo que yo tengo entendido, que el de Málaga. Y bueno, son pequeños detalles que hacen que muchos estudiantes elijan Granada. Y creo que además muchos estudiantes se enamoran de Granada porque es una ciudad muy, muy bonita. Yo creo que hay otra expresión que me gustaría comentar porque siento que la utilizamos mucho y es que muchos estudiantes, por ejemplo, yo tenía colegas en el instituto que se fueron a Granada a pesar de que la misma carrera estaba en Málaga precisamente para obtener o para conseguir un cambio de aire, ¿no? Se dice tener voy a cambiar de aire o cambiar de ambiente cuando estás en una situación, por ejemplo, pues tienes tu vida en una ciudad y se te apetece cambiar de círculo de amigos, de la gente a la que sueles ver, los lugares donde sueles ir. Normalmente terminas el instituto pues con unos 18 años y a lo mejor tienes ganas ya de conocer otro tipo de gente, de tener tu propio piso, tu propia casa, en este caso lo llamaríamos piso de estudiantes, emanciparse y eso, básicamente cambiar de aires. Sí, claro, por supuesto, y además es una buena oportunidad también cuando empiezas la universidad, irte de casa de tus padres, a estudiar fuera. No es muy común aquí en España, pero pienso que es una muy buena idea. Y es que, ¿cuántos estudiantes no habrán pasado horas y horas paseándose por calle Elvira, por Gran Vía, por todo el centro de Granada? Que es que incluso cuando estuvimos nosotros, que por supuesto no era en verano, entonces los estudiantes estaban allí, se veía un montón de estudiantes, un montón de chavales con maletas de viaje, probablemente se escapan ese fin de semana a su casa porque es el cumpleaños de su primo Alfredo, yo qué sé. Entonces vimos a muchísimos estudiantes y había una cosa que tenía muy clara, además de pasearnos tranquilamente por todas estas calles, y yo compré un regalito, un souvenir para mi sobrino, una camisetita de Granada, compramos un par de cositas por estas tiendas. Además de eso, teníamos muy clara que teníamos que hacer una cosa en Granada, que no hacemos mucho aquí en Málaga, aunque nos gusta, pero no es una actividad que hagamos por la tarde. Salimos a comer, salimos a cenar, pero no salimos mucho a merendar. Eso es verdad, porque aquí en Málaga hay buenas teterías también, pero... Hay que decir que mucha gente, en concreto pues extranjeros, no conocen el concepto de la merienda. A mí me ha resultado muy curioso cuando he visto vídeos, que son los típicos vídeos de los shock culturales, ¿no?, que se dicen de un extranjero en España, y dicen, yo no conocía la merienda, pero me encanta. Claro, yo como... shock cultural podría ser como impacto cultural, ¿no? Exacto. Algo que descubres y que no encuentras en tu cultura y te llama mucho la atención. Y es cierto que la merienda, pues básicamente, como nosotros solemos comer sobre las 2 y cenar sobre las 9, 10 máximo, pues claro, hay muchas horas de diferencia, y a lo mejor sobre las 5, las 6, pues te tomas algo, ¿no? Tú... Hay que comerse un bocadillo de jamón o unos churros con chocolate. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que tú practicas la merienda más que yo, entonces... practicas la merienda. Claro. Ejerzo la merienda. Claro, es que eso ya es una filosofía, el tema de la merienda. Meriendo siempre que puedo. Entonces me gustaría preguntarte, por un lado, ¿cuál es tu merienda favorita y cuál es la que sueles hacer? Porque a lo mejor tu merienda favorita es una, pero no es lo que suelen merendar. Claro, a ver, la realidad es que ahora mismo yo, sobre todo entre semana, no tengo la posibilidad de merendar tanto como antes porque suelo tener clases muy seguidas. Entonces muchas veces me tomo un té por la tarde. Ese té me quita el hambre, además es muy bueno para mi garganta, que siempre mis estudiantes, los que me estén escuchando aquí en Español en Pijama y además sean mis alumnos, saben que últimamente tengo algunos problemas con mi voz por estar hablando todo el tiempo, así que el té, la infusión de jengibre, me sienta muy bien. Vale, cuando yo merendaba, lo que solía merendar era pan, era un bocadillo, un sándwich, algo así. Pues no sé, normalmente con jamón y queso, últimamente con jamón serrano también me gusta bastante... Y claro, lo que más me gusta merendar, palmera de chocolate. Lo que más me gusta merendar, pasteles. Y eso que tampoco los dulces, es que no me gustan tanto los dulces. Y tú siempre te ríes de mí, pero no me gustan tanto. Yo siempre he preferido salado. Pero claro, no te rías. Es que no puedes decir no me gustan los dulces y hace un día decir vamos a ir a comprar dulcecitos. Para merendar. Ahora mismo no tenemos dulcecitos para merendar. Habría que ir a comprar dulcecitos. Pues en cuanto terminemos vamos a ir por dulcecitos. O a una tetería. Bueno, que me encanta merendar, pero que suelo merendar bocadillos y cosas así. Y lo que más me gusta merendar, pues depende un poco, ¿sabes? Porque en realidad si yo voy a merendar, por ejemplo, a una cafetería, prefiero ir a una cafetería y tomarme un pitufo mixto, un pitufo es un bocadillito, es un pan pequeñito, y esta palabra solo se usa en Málaga, así que no es muy útil, ¿no? Pero es un bocadillito pequeño. Y mixto aquí en Málaga, depende también de la ciudad, es jamón y queso, calentito. Eso es lo que a mí más me gusta, ¿eh? Eso es lo que más me gusta en el mundo. Además es que como te lo ponen en las cafeterías, no te lo ponen en otro sitio. Yo he dicho antes que no practicaba mucho la merienda, pero realmente sí. Lo único que, claro, no lo considero tanto merienda. Y es que, por un lado, suelo comer alguna pieza de fruta. Por ejemplo, un plátano. Me suele gustar comer un plátano. Aquí encima tenemos los plátanos de Canarias, que son conocidos y son muy famosos por ser uno de los mejores plátanos del mundo. Y si tuviera que elegir, me encantan los cereales, en concreto con la leche fría, también supongo porque aquí hace... ¡Qué bueno! Porque aquí hace mucho calor. Hace mucho tiempo que no como cereales. Y unos cereales con la leche fresquita, los cereales del Mercadona que están rellenos de leche, esos... ¡Buah! Pero claro, te comes esos cereales y luego a ver quién cena. No, eso es verdad. Cuando si meriendas cereales... Todo cosas sanas, ¿eh? ¿Cómo se nos nota ¿Sabes? Que merendamos avena y por, yogur natural. Por compensar un poco, voy a decir que estoy enganchado últimamente a hacerme batidos de frutas. Y un ¿cómo se diría? Claro, se diría un truco, que no lo diríamos aquí, diríamos un tip, ¿no? En plan, como es cuando queremos especificar. Pero bueno, un pequeño truco. El secreto de la receta. El secreto es congelar la fruta, tener la leche fría, echas la fruta. A mí me gusta, por ejemplo, de plátano y fresa. Y sale un batido súper fresquito, que tiene un toquecito como de granizado o los típicos yogures líquidos, un poquito más espeso, pero eso está que flipas. Estoy pensando todo el rato mientras digo esto, que estoy diciendo cosas frías. Y es que claro, aquí... Hace mucho calor. Estoy pensando en alguien que nos esté escuchando en Siberia o bueno, en cualquier ciudad que nos esté a 30-35 grados como en Málaga y diga, mira, la verdad es que yo prefiero los cereales con leche calentita y a mí me explotaría la cabeza comerme los cereales con leche caliente. Es verdad, hace muchísimo calor. Pero bueno, el caso es que en Granada aprovechamos para ir a una tetería a merendar y os vamos a dejar por ahí la foto de nuestra merienda. Estuvo deliciosa, aunque no fue probablemente la mejor tetería de Granada, pero la vida es así, las cosas a veces salen bien, a veces regular y a veces muy bien. Lo importante es que salgan. Lo importante es merendar. Lo importante es... Así que esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido cosas con nosotros. Y si existe en vuestra ciudad alguna calle con tanto encanto y con tanta personalidad como esta, estaremos encantados de que nos lo contéis, de que nos mandéis algunas fotos y nos vemos, como siempre, en el próximo viaje. Adiós.